Soy mal. Voy mal. Ay, soy. Y soy mal. Y mal voy. Y me soy. Soy mal. Voy mal. Ay, soy. Y soy mal. Soy mal. Y voy mal. Yo voy mal. Voy mal yo. Y mal soy. Y me soy. Ay, soy. Soy. Soy mal. Soy. Soy. Ay, soy. Y mal soy. Y mal soy. Soy. Mal soy. Voy mal yo. Voy mal yo. Sí. Voy mal yo. Voy mal yo. Sí. Voy mal yo. Me. Voy mal yo. Sí. Sí. Sí. Sí. Muy bien. Dame sí. Dame sí. Sí. Eso sí. Se dice. Se dice sí. Sí. Muy. Muy. Mucho. Sí. Mucho. Muy. Mucho. Sí. Creo. Creo que. Sí. Creo que. Creo que. Corto. Cráteres. Sí. Creo. Crepitar. Creo que. Crepitan cráteres. En mi cráneo que corto. Creo. Cremas. Sí. Que crujen. Creo. Crecen. Crinas. Creo. Sí. En crisálidos. Creo. En las cruces. Creo. Sí. Los cortos. Cráteres que crecen en las crisálidas, en los cráneos, creo, creo que un croquis decreta, crepita, un croquis decreta, crepita, un croquis decreta, crepita, un croquis decreta, crepita, sí, un croquis decreta, crepita. Tengo fe, sí. Sostengo el tiempo, creo en lo visto, un instinto, sí. Insisto, no dudo, uno a uno aseguro los datos, sí. Desato los nudos, maduro lo innato, combato lo no nato, sí. Me rescato, insisto, me arrebato, rescato, sí. Insisto, me arrebato, rescato. Sostengo el tempo, creo en lo visto, sí. Puro instinto, insisto, no dudo. Uno a uno aseguro los datos, desato los nudos, maduro lo innato, combato lo no nato, me rescato, insisto, me arrebato, rescato, sí, insisto, me arrebato, rescato, insisto, sí, rescato, insisto, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí.